CBT. Al anunciar la siguiente etapa de redimensionamiento gubernamental, se cumple el compromiso de hacer más con menos, compactando el aparato administrativo, reduciendo el gasto corriente y continuando las medidas de austeridad, se asegura el presente y futuro de Tabasco. Así, se fortalecen las finanzas públicas, garantizando recursos a programas prioritarios de desarrollo social y económico. De esta manera, el gobernador cumple su palabra de hacer una administración más eficiente y más cercana a la gente. Trabajar para transformar. 8 de la mañana, 13 minutos. El día de ayer estuvo, como usted sabe, aquí en la mesa de trabajo de telereportaje el secretario de Finanzas, el contador José Sáiz. Fue cuestionado sobre diversos temas, incluso le preguntamos sobre lo que distintos actores han comentado en torno a pues la situación financiera de la entidad, entre ellos Arturo Núñez. Y así se refirió José Sáiz del senador Arturo Núñez Jiménez. Vamos a recordar. Cuando menos el senador sabe sumar, pero no sabe interpretar la información económica. Y eso es claro por una simple circunstancia. ¿Nos puedes ayudar entonces? Por una simple circunstancia. Primero, la cifra que da efectivamente es la suma de los tres presupuestos que se han tenido de 2007 a 2009. Pero no aclara, como yo lo manifesté en una ocasión, que hay recursos de libre disposición y recursos etiquetados. Es decir, recursos que el Estado puede definir qué hacer con ellos. Y recursos los cuales ya viene su objeto muy definido y se ejercen específicamente en eso. Si dividimos el monto que él establece, estamos hablando casi que un 60%, los recursos ya está perfectamente definido cuál es el destino de los mismos. Es decir, no hay ni siquiera la posibilidad de que el Estado determine qué hacer con esos recursos. De manera que si esto lo vemos, evidentemente la cifra es totalmente diferente a la que él considera. Y segundo, nos lo manifestamos ayer, el hecho de que el cambio de fórmula ha tenido un impacto importante en los ingresos del Estado. Si él únicamente se refiere a lo que hemos tenido y no a lo que deberíamos de haber tenido, pues evidentemente la distorsión de lo que está comentando es totalmente clara. 8 de la mañana, 14 minutos. Y bueno, pues sobre el asunto, sobre lo que refiere ayer José Sáiz, pues el senador Arturo Núñez está en la línea telefónica y quiere precisar. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Emanuel? Buenos días. Como siempre, gracias por la oportunidad. Gracias, senador. Pues escuchó lo que José Sáiz expresó ayer de usted. Sí, Emanuel, fíjate que hace algunos años se adoptó en la jerga cotidiana y ya incluso el término lo incorporó la Real Academia de la Lengua, cantinflear, que esencialmente es hablar mucho y no decir nada. Leí con mucho detenimiento la entrevista que le hicieron al secretario de Finanzas del Estado y una vez más advierto la enorme opacidad y falta de transparencia con que se maneja la situación financiera. Yo entiendo que por ello es que han impedido que asista al Congreso local o como cuando asiste, como fue ayer, esa puerta cerrada y solo para tratar un tema, porque el señor tiene muchas dificultades para expresarse. Y cuando alguien tiene tantas dificultades para expresarse es que probablemente tenga problemas más a fondo, que son los que reflejan esa mala expresión. ¿Qué tipo de problemas, senador? Bueno, Emanuel, fíjate. ¿Sí? Perdimos la comunicación, vamos a tratar de restablecer el contacto. Son las 8 de la mañana, 16 minutos. Mañana 17 minutos, 8 con 17, estamos restableciendo la comunicación con el senador Arturo Núñez. Senador, le preguntaba que qué tipo de problemas tendría el secretario Sáiz. Y evidentemente, Manuel, si hay problemas de expresión, pues los problemas de interpretación tienen que ser mayores. Ayer, en algún momento de la entrevista, muy al inicio, Chuy, tú le preguntaban de qué monto es la deuda. Y hay aquí una joyita, tú le dices, y en total, ¿a cuánto asciende el monto, la cantidad? Y él responde, de alguna manera, aquí hay un punto importante. Estas líneas están topadas por propias circunstancias del Congreso. Es decir, tenemos un límite establecido hasta el 8% de los ingresos, que es únicamente que podemos utilizar como herramienta financiera de liquidez, lo cual trae una revolvencia anual, porque la propia ley así lo establece. Tiene muy definido cuáles son los parámetros de la, y ahí lo interrumpe Chuy, es decir, deliberadamente se esconden en un lenguaje que, como decía Héctor Suárez, ¿qué nos pasa? No nos pueden explicar cuál es la situación financiera del Estado. Ya en enero, la propia Georgina Trujillo, diputada federal, Estela Dagdú, diputada federal, tuvieron que salir a corregirle la plana al gobernador del Estado, Andrés Rafael Gravier Melo, cuando nos dijo que no iba a haber excedentes petroleros este año, para informárselo a los municipios. Y cuando le preguntamos por qué no iba a haber, si el precio del petróleo está por encima del presupuestado, y eso es lo que la ley de presupuesto y responsabilidad que llama excedentes, cuando hay ingresos reales por encima de los presupuestados en la ley de ingresos, no lo supo explicar. Después tuvo que salir el señor Sáenz a medio decirnos que lo que pasa es que el año pasado fue de vacas flacas en el precio del petróleo y usaron los recursos del fondo de estabilización, el guardadito que se tiene para las vacas flacas, y que este año entonces, que es de vacas gordas, van a reponer el guardadito que usaron el año pasado, pero excedente sí hubo, el destino fue otro. Es conceptualmente, o traen una confusión mental enorme, o traen una incapacidad de manejo financiero que tienen al Estado como él lo tiene. Entonces no es un problema de interpretación. Ahora nos sale a decir, para informar este recorte de personal, que dice que va a durar un año y medio y que efectivamente va a ser en la línea que ustedes le comentaron, o cuando le piden el dato de que si cuál es la empresa que está haciendo el diagnóstico sobre la situación y no lo da, que en su oportunidad lo va a tener porque ellos son muy transparentes, pero no lo da, por más que ustedes le preguntan dos y tres veces, ¿cuál es esa empresa? ¿Qué ocultan? ¿Cuál es el problema de que nos expliquen a los tabasqueños a dónde han llevado al Estado? Y entonces dice en la declaración que hizo antier a la hora de anunciar que va a haber ajustes, que hay una pérdida total entre lo que tuvieron que dedicar al Fonden por razón extraordinaria de la inundación, como por la caída de la recaudación de 7.111 millones de pesos. Y en la respuesta que se le da a los diputados locales del PRD en febrero pasado, ellos dicen que el presupuesto, valga la redundancia, presupuestado o aprobado para el 2007 fue de 22.431 millones, pero que el que realmente se ejerció al final del año fue de 30.636 millones, es decir, ellos dicen que tuvieron 8.000 millones de pesos más. Y luego dice que en 2008 el presupuesto aprobado fue de 27.542 millones de pesos y que el presupuesto realmente ejercido al final del año 2008 fue de 37.000 millones de pesos, 10.000 más. Emanuel, en dos años nos están diciendo que hubo 18.000 millones de pesos más de lo que originalmente tenían previsto. Etiquetado o no, como pretende decir que no se interpreta, información que ellos no dan, simple y sencillamente esa es la cifra que manejan en la respuesta a los diputados locales del PRD, no dicen qué destino tiene como para que podamos interpretar lo que él quiere. Y ahora nos dice que su problema es de 7.000 cuando nos dice que tuvieron 18.000 de más. ¿Por qué no nos pueden explicar eso? Obviamente la suspicacia existe cuando aparecen funcionarios de finanzas con 8 millones de pesos en Mérida que nunca se explican en efectivo, y cuando tienen al Estado como lo tienen y están reconociendo que recibieron de más. Dijo que en 2009 todavía no se tenía la cuenta pública, que teóricamente debieron haber entregado antes del 31 de marzo, para que nos digan qué pasó en 2009, si se cayó la recaudación. Y entonces ahora antier que nos informa, nos dice que en total el problema es 17.111 millones de pesos, y son 18.000 que están reportando que tuvieron de más en 2 años no me salen las cuentas, por más intérprete que yo sea. El tema básico, senador, es que el recurso se ha tenido que dedicar a la reconstrucción. Eso lo han insistido mucho. Sí, fíjate que en las preguntas que le hacen los diputados, que anoche estuve leyendo con detenimiento, les preguntan, ¿dónde, en dónde están? No pueden mencionar una sola, Emmanuel. Este es el asunto. Y a los tabasqueños no nos consta, y a los que andamos recorriendo el estado cada fin de semana, pues preguntamos, ¿qué obra está haciendo aquí el gobierno del estado? Pues ninguna, es el coro que contesta. Entonces, bueno, ¿dónde están? Que nos den un catálogo de obras. Cuando suspendieron el Tedamás en noviembre, arteramente, apenas había pasado la elección en octubre, sin decir aguamá, a la gente le suspendieron los 500 pesos. Los bonos de fatiga aguantaron hasta enero, que tampoco pueden explicar. A ustedes les hacen ahí ayer una pregunta de si cómo estaba el bono de fatiga con Andrade, y entonces dice que no estaba, pero que sí estaba, pero que era compensación al desempeño, pero que era otra compensación. Se tardan 10 minutos para poder llegar a la respuesta, más o menos, que nos oriente dónde están. O es una incapacidad del señor que debería llevarlo a renunciar al cargo para que no siga hundiendo y haciéndole daño a Tabasco, porque 2 años, 8 meses más de secretario de finanzas, quién sabe cómo van a dejar el estado. O la situación que están queriendo encubrir y que no pueden, de corrupción es enorme, como todo Tabasco supone. Le estamos preguntando a las fuentes, en este caso al secretario de finanzas, que nos hable sobre la situación financiera de la entidad. Usted, los argumentos que pues da SAIS, evidentemente no los comparte, de hecho los rechaza. ¿Cómo hacerle, si le estamos preguntando a quien debemos preguntarle, para que nos dé la información exacta y saber qué está ocurriendo en realidad? Exactamente, incluso cuando te dice que de entrada tuvieron una caída de más de 800 millones de pesos y ustedes le preguntan, ¿y entonces por qué empezaron a regalar bicicletas? ¿Y por qué computadoras? ¿Y por qué el Tedamás? Nos dices que teníamos unas estimaciones, pero fallaron. Y si el señor sigue fallando en sus estimaciones, yo entiendo que hay previsiones, pero quienes manejan finanzas lo saben, que hay varios escenarios posibles. No le apuesta uno todos los bonos a uno solo, más cuando está vinculado a un tema tan volátil como es el precio del petróleo, el monto de las participaciones que recibía Tabasco con las antiguas reglas de participación. Entonces, bueno, simple y sencillamente, si el señor sigue haciendo de ese tipo de estimaciones, pues vamos a seguir embarcados en un gasto. Volvimos a perder la comunicación. 8:26 a.m. Restablecimos la comunicación. Está de nuevo el senador Núñez. Senador, finalmente, ¿usted seguirá con el tema? ¿Insistirá en tratar de tener la información? ¿Lo hará vía Secretaría de Hacienda? Sí, desde luego. Yo estoy seguro que este paquete que están teniendo que hacer se los ha de haber ordenado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A esto no les da para iniciativas de este tipo. Lo que pasa es que Hacienda sabe que cuando un estado se mete en broncas, empieza a endeudarse desordenadamente, como ya dijeron las calificadoras, empieza a girar contra las participaciones a futuro, va a tronar, y el que lo va a tener que rescatar es Hacienda. Y entonces dice, antes de que truenes y me vengas aquí con tu problema, te voy a exigir que bajes tu gasto corriente, que racionalices tu nómina, que subas ingresos propios. Y eso es lo que están haciendo, que es una receta que debieron haber hecho hace mucho tiempo para no de golpe y porrazo dañar al estado y a la gente. Y un par de... Uf, problema, de nueva cuenta. Son las 8:28 a.m. Vamos a la pausa, regresamos. Veintinueve minutos para las 9:00 a.m. Bueno, se volvió a cortar la comunicación con el senador Núñez y bueno, ya estábamos en la etapa final. Senador, le escuchábamos. Dos cosas, Emmanuel. Primero, usando este equipo de telefonía portátil, nunca tengo problemas de que se corte la comunicación, y justamente hoy van 3 veces que se corta con telereportaje. Entonces, sin ser sospechosista, como diría mi amigo Santiago Krill, algo está pasando porque dificultan la comunicación para denunciar los absurdos en el manejo de las finanzas del Estado. Y concluiría con este otro tema: cuando cancelaron el TEDAMAS en noviembre, no nos dijeron que se les hubiera caído la recaudación, nos dijeron que era para darle usos, para optimizar el gasto público y, como dicen ahorita los spots, para fortalecer las finanzas públicas y cumplirle a la gente para hacer más con menos. Ahora nos salen que sí, entre lo que se les cayó la recaudación más lo que tuvieron que invertir para el Fonden por la participación paritaria que tiene que corresponder a lo que da la federación, ahora nos dicen que sí. Entonces, que no nos acusen a los de la oposición de que interpretamos mal, si ellos son capaces de expresarnos a los tabasqueños con claridad por qué el daño que le están haciendo a Tabasco. Bien, senador, pues yo agradezco mucho la llamada y seguiremos pendientes. Muy buenos días. Al revés, Emanuel, muchas gracias por la oportunidad y felicidades por su trabajo periodístico. Gracias, hasta luego, senador. Senador Arturo Núñez Jiménez. Al anunciar la siguiente etapa de redimensionamiento gubernamental, se cumple el compromiso de hacer más con menos, compactando el aparato administrativo, reduciendo el gasto corriente y continuando las medidas de austeridad, se asegura el presente y futuro de Tabasco. Así, se fortalecen las finanzas públicas, garantizando recursos a programas prioritarios de desarrollo social y económico. De esta manera, el gobernador cumple su palabra de hacer una administración más eficiente y más cercana a la gente. Trabajar para transformar.